Agradecido, ¿verdad? Vamos a orar para comenzar. Dios, estamos delante de usted, Señor, dándote las gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Te pido, Señor, que tú nos puedas perdonar, puedas limpiar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que tú nos enseñes, mi Dios, por medio de tu palabra, a tener un corazón agradecido, Padre. A ser agradecido primeramente porque usted murió por nosotros, mi Dios, y ser agradecido por cada una de las cosas, Señor, que sin merecerlo usted nos ha dado, Padre. Damos gracias por todo, te pido por todas mis hermanas, Señor, que esté hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones de una manera especial. Te doy gracias por todo, con estos momentos en tus manos, mi Dios, pidiendo tu bendición, en precioso nombre de Jesucristo. Amén. Un corazón agradecido. Exhortación a la gratitud. Salmo de alabanza, salmo que leímos al principio, salmo 100. Cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabarlo, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Verdad? Dice, un espíritu agradecido. La madre sabia crea un ambiente gozoso en su hogar. Mediante la risa y tiempos divertidos, crea una actitud positiva en sus hijos. ¿Sabes que un hogar alegre alivia el estrés sobre su esposo? ¿Sí o no? Sí, amén. Si la esposa está contenta, ¿verdad? Si ese hogar, ¿verdad?, está en armonía, si hay gozo, su esposo está contento, ¿verdad? Su esposo no anda chupando limón y no anda molesto. Dice el descontento, cuando estamos descontentas. El descontento, estas niñas por aquí, Jordi, Bey, por favor, Gabriela, silencio. El descontento no es producto de circunstancias, es una condición del alma. Cuando estamos descontentas, hermanas, por cualquier situación, ¿verdad?, no es producto de las circunstancias, es problema del corazón. Como esposa, como madre, como hija, como cristiana, puedes practicar el gozo y la gratitud. Cada día, cada respuesta correcta hace que los dedos de tu alma encuentren las notas del gozo y gratitud con más facilidad. La gratitud produce gozo. Vive con gratitud, perdón y gozo, y disfruta cada momento como si fuera el último. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a las que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Colosenses 3:15. La actitud de gratitud. Aprendiendo a desarrollar un corazón agradecido. Si lo vemos, ¿verdad?, así por encima, ay, yo no tengo problemas con eso, yo tengo un corazón súper agradecido. Yo le agradezco a Dios todos los días por todas las cosas. Vamos a ver. Actividades. Lectura del mes. Salmo 100, el salmo que leímos ahorita. Y Salmos 33. Realizar preguntas sobre la lectura como lo hicieron este mes. Versículos a memorizar. Ahí están todos los versículos, 10 versículos para el mes. Dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:15-18. La actitud de gratitud es algo que desesperadamente necesita ser cultivado en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros hijos. Eso es una labor importante, hermana. Enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Dar gracias por la comida, dar gracias por la ropa, dar gracias por lo que se le enseña. Da gracias por todo. Es algo que ahorita se ha perdido. Es algo que ahorita no está. En nuestra sociedad y en nuestro alocado mundo de hoy, su presencia, es decir, la actitud de gratitud, trae consigo un sinfín de bendiciones. Mientras que esa ausencia trae severas y lamentables consecuencias. A través de este breve estudio con la palabra de Dios, haremos un contraste entre la gratitud nos da libertad de vivir contentos por el presente, en vez de estar ansiosos por el futuro o lamentándonos por el pasado. ¿Verdad? Contentos con lo que tenemos. ¡Ay, qué irá a pasar! en el futuro quería hacer, me iría a casar, no me iría a casar, quería hacer más adelante, quería hacer con mi vida, o por el pasado, si yo hubiese hecho esto en el pasado, si yo hubiese honrado a mis padres en el pasado, si yo hubiese hecho otra cosa en el pasado. No, es vivir el presente, ¿verdad? Como si fuera nuestro último día. Dice, un corazón agradecido y un corazón ingrato. Si a veces, mi querida hermana, ¿verdad? Vamos a examinarnos a nosotras mismas y considerar cuál de los dos tenemos nosotras. Un corazón agradecido o un corazón ingrato. Ingrato, como esposas, como madres y aún como hijas. ¿Cómo es nuestro corazón? Una persona agradecida muestra un corazón humilde, mientras que una persona ingrata revela un corazón activo. Ruth la Moabita, ¿verdad? La historia de Ruth, tenía un corazón agradecido. Su respuesta de gratitud muestra la humildad de esta joven, ¿verdad? Viuda, era una joven que tenía un corazón humilde. Una persona orgullosa es pocas veces una persona agradecida. ¿Por qué? Porque piensa que no obtiene tanto como merece. Yo merezco, yo merezco, yo considero, yo pienso que debería tener más de lo que tengo. Yo pienso que debería ser yo la que está allí. Yo pienso que debería ser yo la maestra de los niños. Yo pienso, ¿verdad? Somos orgullosas y pensamos que no tenemos tanto como merecemos. El orgullo. La persona con un corazón agradecido es consciente de Dios y de otros, mientras que una persona ingrata es solo consciente de sí misma y egocéntrica. La gente agradecida piensa en otros y se ocupa de ellos. Una persona ingrata está llena de sí misma. La gente agradecida es cariñosa. La gratitud puede actuar como una vacuna para prevenir la invasión de una actitud desagradecida. Como la antitoxina previene los efectos desastrosos de ciertos venenos y enfermedades, la acción de gracia destruye el veneno de la crítica y la queja cuando los problemas nos aturden. Un espíritu de acción de gracia antiséptico, suavizante, claro, la acción de gracia tiene un gran poder curativo. Un corazón que está en constante rebosando de gratitud estará libre de ataques de resentimiento que afectan a muchos cristianos. Dice el Salmo 104 y 5, por sus atrios con alabanza, alabarca, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Un corazón agradecido. Pueden llegar más rápido y después en su grupo ustedes se enfrascan más, ¿verdad? Un corazón agradecido es un corazón lleno, mientras que un corazón ingrato es un corazón vacío. Aunque poquito tenga, la persona agradecida lo disfruta con abundancia, ¿verdad? Aunque tenga poquito, una persona que es agradecida disfruta eso con abundancia. La persona ingrata, no importa cuánto pueda tener, vivirá con un triste vacío. La persona agradecida tiene una capacidad ilimitada para disfrutar las bendiciones de Dios. El tener un corazón agradecido es un principio bíblico. Dice, las personas con corazón agradecido son fácilmente dadas a contentamiento, mientras que las de corazón ingrato son igualmente objetos de amargura y descontento. Personas que son crónicamente infelices, amargadas, deprimidas, frustradas, etc. Ser de corazón ingrato. Personas agradecidas sostienen espacio en su corazón, no tienen espacio en su corazón para emociones destructivas y egoístas. Una persona ingrata se agarra fuertemente de sus derechos y se predispone para el desencanto cuando Dios o otros fallen a cumplir con sus expectativas. ¿Sí o no? La persona que ha rendido sus derechos a Dios ve toda su vida con ojos agradecidos. La acción de gracia es la respuesta adecuada a pensamientos oscuros e inquietantes y puede ser una manera efectiva de silenciarlos. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es fácil decirlo, ¿verdad? Como el versículo que dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es facilito decirlo, difícil es aplicarlo. Ya dice, cualquiera que sea mi situación, se vive humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eres una persona agradecida. ¿Ser agradecida hace alguna diferencia? Sí. Este estudio nos enseña cómo nuestro bienestar físico, emocional y espiritual y nuestra relación con otros son afectados por el hecho de tener un corazón agradecido o un corazón ingrato. ¿verdad? Como tenemos un corazón agradecido, ¿verdad? Dice, vamos a leer. Un corazón alegre, no autocompasivo. Todos los días del afligido, ¿verdad? Dice Proverbios 15:5. Todos los días del afligido son difíciles. Mas el corazón contento tiene que, ¿verdad? Quizás sea una de las mujeres o hijas que se quejan constante de la condición financiera de su familia, los hijos. Ay, no, yo quiero que mi mamá me compre esto, yo quiero que mi mamá me compre aquello. Ay, pero porque somos así, pero porque no tenemos como fulanito o como sutanito. O la esposa, porque mi esposo no me puede dar esto, porque no me puede dar aquello. ¿Verdad? Son personas que viven amargadas, ¿verdad? Por la situación financiera que se está, ¿verdad? Que tienen que hacer de su familia, ¿verdad? Quizás sea de las mujeres o los hijos que se quejan constante de la condición financiera de su familia. Con todo, los sacrificios que tienen que hacer porque su esposo o padre, ¿verdad? O padres, no pueden sostener decentemente a la familia. Esta actitud abatida y malagradecida deshonra a Dios. Y constituye un ataque contra su esposo o sus suplidores. ¿Verdad? La gente que no es agradecida siempre está atacando a sus esposos como esposas y los hijos a los padres. Pero hija, esta quincena no me alcanzó para comprarte, ¿verdad? Lo que me pediste. Ay, no, mamá, tú verás cómo haces. Pero tú eres mi mamá y tú tienes que suplir, porque si no salgo yo a trabajar y veo cómo resuelvo. No, tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Verdad? O con los esposos. Esto se ve más en diciembre. En diciembre, yo no sé, a las hermanas como que se le baja el switch. Y se les viene, no sé, me decimos lo de un espíritu de la Navidad. Ay, no, otro diciembre y el mismo arbolito. Y tú quedas esperando para cambiármelo. O no, otro diciembre y no vamos a comprar nada a los niños. ¿Verdad? Y con el pobre hombre cansado, trabajando, buscando para de hacer lo que, ¿verdad? Lo humanamente posible. Y muchas veces somos nosotras como madres que enseñamos a nuestros hijos a no ser agradecidos. Vamos a enseñar a nuestros hijos, hermana, a ser agradecidos con lo poco o con lo mucho. Cuando hay para comer, si no hay para comer mantequilla, eso es lo que el Señor nos proveyó el día de hoy. Mamá, ¿y eso es lo que vamos a comer? Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos dio el día de hoy. Mamá, pero, hijo, vamos a darle gracias a Dios. Pero si nosotros como madres andamos amargadas y nos quejamos por lo que no tenemos, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos? Que sean igual que nosotros. Porque lo que nosotros estamos haciendo es lo que le estamos enseñando a ellos. Enseña a sus hijos, hermanos, que no siempre hay. Que no siempre hay. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde usted no le va a poder dar todo al niño y el niño se va a molestar con usted. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a pedir. Nosotros tenemos la costumbre, ¿verdad? Para vanagloria, enseñarle a Bethsaida y a Adrián y Josué, que está creciendo, de que ellos, si ellos necesitan algo, ellos tienen que ir a Dios. Orar a Dios, y si Dios no ve, está, pero no siempre está. ¿Por qué? Porque queremos que ellos aprendan de que no todo lo que ellos quieren lo van a tener. ¿Por qué? Porque así es bueno. Ay, Señor, tú sí eres bueno conmigo. No, Dios es buenísimo porque el Señor me provee todo. Y cuando el Señor no nos provee, nos quejamos, ¿verdad? Y dice, el momento, esta actitud abatida y malagradecida deshonra a Dios y constituye un ataque contra su esposo suplidor. Si ha sido culpable de esta actitud, ahora es el momento de decir nunca más. Como hija, piensa, hija, ¿cómo es tu actitud con tu mamá? ¿Tú respetas realmente a tu mamá? Piensa por un momento, como hija, ¿crees que has sido agradecida con tu madre? Respóndete tú misma. ¿Crees que has sido agradecida por los sacrificios, por las noches en vela, por las necesidades, por muchas cosas que tu madre ha pasado? ¿Tú le has agradecido eso a tu madre? ¿O eres de las que haces puro quejarse y pedir? Hay mujeres que están en estado de perpetuo descontento porque tienen que vivir con una, porque tienen que vivir con una alfombra manchada y muebles dañados. Ay, no, los años pasan y nosotros en este pobre rancho. Y los años pasan y nosotros con estos mismos muebles. Y los años pasan y nosotros con esa misma cortina. Algunas consideran que su familia se encuentra en una situación grave si no tienen para brócoli y ensalada. Es más, estoy pasando una necesidad gravísima. Ay, mira, yo estoy acostumbrada a comer con ensalada. Si yo no como ensalada, yo no como. Y el pobre hombre no le casó con la ensalada. comienzan los conflictos, como decimos nosotros. En sus hogares gobierna la tensión. ¿Verdad que eso es feo? Estar en un hogar donde hay tensión, donde todo el ambiente está pesado. Pero muchas veces, hermana, nosotros somos culpables de eso. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es pedir, y muchas veces no agradecer. Y creemos que merecemos más de lo que tenemos. Bueno, pero si te ha parido tanto muchacho, es tu deber. Bueno, si no me voy para la calle a trabajar, me voy a la calle. Pero si te digo que te pinteras el cabello la semana pasada, ay, pero es que ya no me gusta. Entonces me tienes que sufrir otra vez porque tengo que cambiar el color. Dice, en su hogar eso se gobierna, ¿verdad? Esa tensión tan fea entre padres, esposas, y los hijos los envolvemos en ese mismo ambiente. Dice, la tensión, sus rostros tristes y demacrados reflejan su sufrimiento. Cultivan expresiones de pesar, reflejando, según suponen, el corazón de Dios entristecido por causa de ellas. Ay, no, es que el Señor sabe que estoy tan afligida porque no me comí una chuletica hoy, tan afligida porque no me pude comprar las sandalias, tan afligida porque... No, hermano. Dice, algunas mujeres aprenden a aceptar el mal estado de su entorno físico. Ah, bueno, sí. No quieren ser carnales, ¿verdad? Los problemas espirituales. Viven únicamente para lo eterno. Así que se reservan sus miradas de desaprobación para aquellas ocasiones en las que consideran necesario. Acordándose, ¿verdad? A su marido, ya va, recordándole a su marido las tristezas que les dan, que se sienten frente al televisor, usen juegos de video o participen en diversas actividades carnales, ¿verdad? Dicen, ay, no. Actividades carnales, ay, no, pero, mire, si no hubiese comprado eso, a lo mejor me hubiese comprado los muebles. Si no tuviese comprado ese pantalón nuevo, a lo mejor me hubiese comprado la tela para la cortina. Y comenzamos esa quejadera. Dice, presiona insistentemente como lo haría el Espíritu Santo. Se nos mete el Espíritu Santo, ¿verdad? Y queremos, al menos, esa es la justificación que da para hacer el trabajo. El estar tan fielmente, ¿verdad? El autor de la dice que debemos ser contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Dice, algunas mujeres, ¿verdad?, se le mete el Espíritu, ¿verdad?, que quieren tener la labor del Espíritu Santo. ¿Verdad? Hay que, como la casa que vimos, tener un balance. ¿Verdad? Así como a veces nosotras, hermanas, ¿verdad?, queremos comprar una faldita nueva, una camisita nueva, queremos arreglar nuestro cabello, ¿verdad? A nuestros esposos también les gusta comprarse cosas, ¿verdad? A nuestros esposos les gusta, ¿verdad?, de repente, a los que usan gorra, comprarse una gorra, comprarse un perfume, comprarse algo. ¡Ay, no! Y tú te compraste ese pantalón y no me compraste nada. Eso no puede ser. Tú te vas a comprar algo para ti, tienes que comprar a él y a mí. Si no, no se le compra a nadie. Eso es una actitud egoísta, ¿verdad? Porque así como ellos trabajan para nosotras, también es bueno que ellos trabajen para darse gusto también para ellos, ¿verdad? Teniendo un balance. Dice, un corazón agradecido se mostrará y se expresará con palabras agradecidas, mientras que un corazón ingrato se manifestará con quejas y murmuraciones, ¿verdad? Es la que, no, yo no le digo nada a mi esposo, pero con la mirada, ¿verdad?, y con la cara le decimos todo. No, yo prefiero no decir nada, yo me quedo callada para no pecar, pero con nuestras actitudes y nuestro lenguaje corporal, pecamos. No, yo a mi mamá no le digo nada, pero con mi actitud la ofendo, ¿verdad? No le agradezco. Es como, por ejemplo, la recién casada, las que están recién casadas, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, nosotros cumplimos 13 años de casado. Cuando uno se casa, ya está haciendo, cuando hay que casarse, que están en ese preparativo, no importa, mi amor, si no hay, mira, yo me conformo con lo que tú me des, con lo que tú me puedes dar, mira, mi amor, de verdad, yo no soy de esas mujeres así que se quejan por eso. Yo no importa, si tengo que lavar manos, yo lavo manos. No te preocupes, poco a poco vamos construyendo el hogar. Poco a poco vamos comprando, no te es mala vida. Poco a poco, cásese para que usted vea. Y el poco a poco dice el esposo, es mala eso. Ella me dijo que no importa, que no importaba. Y el poco a poco, ay, no, mira, se me están rompiendo las uñas, yo no me puedo poner uña crítica porque tengo que estar lavando a mano. Y el poco a poco, no, yo me hace 6 años, no puedo seguir esperando, tú tienes que moverte y buscar la comida. Nuestro corazón agradecido estaba mientras que veíamos todo, ¿verdad? Y teníamos lo que queríamos. Pero cuando no lo tenemos, comienzan las críticas, las murmuraciones, ¿verdad? Y las quejas. Dice, un espíritu agradecido es lo que capacita a una persona para ver y responder a las circunstancias más dolorosas de la vida con agradecimiento. ¿Verdad? Si yo lo pusiera aquí, la día de hoy no vino Grecia, ni la madre Yuleima. ¿Verdad? Como le dijo el pastor, han sido de ejemplo para nuestras vidas. ¿Verdad? Porque ella con su actitud, con su comportamiento, han demostrado tener un corazón agradecido a Dios por los momentos duros y las circunstancias dolorosas por las cuales han pasado. Algunas personas se quejan de que Dios puso espinas en las rosas, mientras que otros la alaban por poner rosas entre las espinas. El misionero, la historia de un misionero, dice, se caracterizó por un espíritu agradecido que lo capacitó para contar sus bendiciones en las dificultades más terribles. El mismo, ¿verdad? Otro misionero, dice, David aclaró que el contacto con la gente le proveyó de compañía y amistades con el mundo, pero la soledad, ¿verdad? Pasó muchas cosas y al final estuvo solo. Dice, pero la soledad lo llevó a experimentar una íntima comunión con el Señor. Pero a veces vienen problemas en nuestra vida, escaseces, necesidades, para que nunca nos olvidemos que dependemos de Dios. Dice, las prácticas hacen maestros. ¿Usted ha escuchado eso? Las prácticas hacen maestros. Para lograr algunas cosas necesitamos practicar, practicar y practicar. Nosotros anoche estábamos en la casa viendo el coro de antes. Nos decíamos, ¡ah, buenísima! Y verlo ahorita, pero la gloria de Dios, no para nuestra buena gloria, han mejorado. ¿Pero qué nos ha llevado eso? El PIB. Práctica del coro, ensayo del coro, casi toda la semana tiene metida aquí, ¿sí o no? Casi toda la semana ensayo del coro, ¿por qué? Porque tienen que practicar para lograr algo. Si nosotras practicamos, si no se practica, no lo lograremos, lo que deseamos. Así es la vida, casi todas practicando las notas de la amargura, ¿verdad? Casi es fácil vivir con amargura, resentimientos, ofensas y frustraciones por tanto tiempo que su alma encuentra las notas con mucha facilidad. Vivimos, ¿verdad?, amargadas, resentidas, ¿verdad?, con nuestros padres, con nuestros esposos, ¿verdad?, con la vida, con nuestros familiares, con gente a nuestro alrededor, y muchos hasta se amargan en contra de Dios, ¿verdad?, con facilidad. Casi sin pensarlo, es fácil amargarse y vivir resentido por cosas. Pero no es necesario que sigas practicando la discordia. Puedes practicar el gozo y la gratitud con igual facilidad y definitivamente con mucho mayor deleite. Es asombroso la medida en que tu boca controla tu alma. De la abundancia del corazón, habla la boca. Puedes sonreír con tu boca y decir gracias a Dios, gracias esposo, gracias hijo, gracias padre. Y tu espíritu se encamina hacia la gratitud y el gozo. Le sigue. Gratitud es manera de pensar. Gozo es la abundancia que produce. ¿Verdad? Yo puedo decir gracias, pero esa gracia viene del corazón. Cuando yo le doy las gracias a mis padres por lo que han hecho, esa gracia viene del corazón. La práctica hace al maestro. Aprende a disfrutar la vida, sea agradecido, sonríe. Cuando descubres que te empiezas a sentir irritada o molesta con las circunstancias, detente y ríete de las cosas que te roban la paz. ¿Verdad? Cuando usted vea que no se está haciendo las cosas como usted quiere, que no tiene lo que usted piensa que debería tener, o no se hace como usted, detente si piense que le está robando la paz. La gracia es bueno. Vivir agradecida es mejor. En Colosenses 3:15, una mujer de corazón agradecido constituye un respiro de aire fresco en un mundo contaminado por la amargura y el descontento. La gente en el mundo, hermano, vive amargado, ¿verdad?, lleno de descontento por lo que no tienen y soñando lo que de repente nunca van a alcanzar. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Corintios 9:15 dice gracias a Dios por su don inefable. Un corazón agradecido contribuye a un refrescante manantial de vida, mientras que un corazón ingrato arrastra a otros hacia el pozo del egoísmo, la exigencia y hacia el camino torcido. ¿Verdad? Como que si merecemos algo y exigimos, y exigimos, y exigimos. No, hermano, todo lo que tenemos por la gracia de Dios. Hay personas con quienes es poco grato estar por su negativo, negativismo y quejas y pesimismo ante la vida. Yo no puedo, yo no tengo, yo no puedo, yo no tengo. Pero nada de agradecimiento a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque estoy pasando necesidad, estoy pasando trabajo, estoy pasando hambre, gracias a Dios por esto. Pero a la vez están echando sus quejas y su negativismo a otras personas a su alrededor. Dice, ¿verdad? La Biblia dice que debemos llevar todas nuestras cargas al Señor. O sea, la ingratitud es infecciosa, envenena y contamina nuestros corazones, nuestros hogares y relaciones con otros. El agradecimiento es igualmente contagioso, ¿verdad? Cuando nuestro corazón es un corazón ingrato, contaminamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, sin darnos cuenta. Igualmente, el agradecimiento, una comunidad desagradecida y sin gozo fue literalmente transformada gracias al espíritu alegre de una niña huérfana, ¿verdad? Una niña huérfana que estaba en esa comunidad cambió eso. No es suficiente sentir gratitud en nuestros corazones, esta debe ser comunicada a quienes se les debe. Canciones de alabanza son como un argumento suave para un gueto suave para las almas entristecidas y ayudan a curar las melancolías. ¿Verdad? Esa gente que siempre anda, que yo no puedo, que yo no tengo, que yo tengo, que yo... ¿Verdad? Pero aumentan bendiciones. Cuando tenemos respuesta a situaciones de sufrimiento y o temor, podemos acudir a las siguientes palabras. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, mi Padre. Dale gracias a Dios por todas las cosas. Es cierto, una tarea muy difícil. Dale gracias a Dios por los momentos difíciles. Es duro, dale gracias a Dios por eso. Pero debemos aprender a darle gracias a Dios. Porque incluye darle gracias por las pruebas de todo tipo, por el dolor y el sufrimiento, por los reproches, por la soledad, etc. Sin embargo, aquellos que han aprendido su misión con un corazón agradecido no lo verán como una tarea muy difícil. ¿Verdad? Bueno, hay una parte aquí que no salió porque yo no me di cuenta y moví el computador. Entonces con las monitoras nos van a pasar. Es ese pedacito que les faltó allí. Bueno, de verdad que no me di cuenta, dice los reproches por la soledad, etc. Sin embargo, aquellos que han aprendido su misión con un corazón agradecido no lo verán como una tarea muy difícil. ¿Verdad? Ahí les faltó ese pedacito. Entonces, para, esa es la clase de gratitud. Preguntémonos cómo está nuestro corazón. ¿Estamos siendo agradecidos a Dios? Dice, como leímos al principio, un espíritu agradecido. La madre sabia crea un ambiente gozoso en un hogar mediante la risa y el tiempo divertido. Crea una actitud positiva en sus hijos, trae un hogar alegre a nivel de estrés sobre su esposo. Pregúntese, ¿ha sido agradecida a Dios por lo que le ha dado y por lo que no también? ¿Está siendo agradecido a su esposo por los sacrificios que él hace o solamente exige? Y como hijo, te ha sido agradecido como hijo a sus padres, ¿verdad? Por los sacrificios que muchas veces ellos han tenido que hacer. Ahí están las actividades de esta semana. Dice, este ejercicio, ¿verdad? Una de la semana. Ahí van a tener varias actividades. Algunas son fáciles, algunas van a ser un poquito duras de hacer. Pero vale la pena. Vale la pena para revisar nuestro corazón y saber, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? Si tenemos un corazón agradecido o no tenemos un corazón agradecido. Es fácil decir, hay que confiar a Dios, hay que sé vivir con lo que tengo, pero cuando llegan los momentos difíciles, sabemos vivir con eso. Cuando llegan los momentos de escasez, cuando llegan los momentos duros, ¿qué hacemos? ¿Nos quejamos? ¿Nos ponemos intensa? ¿O igualmente seguimos con el mismo gozo y con la misma alegría? No, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener un momento de oración, orar por las ofrendas, por los alimentos, ¿verdad? De una vez. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a estar orando, ¿verdad? Para ir terminando. Hay una misma hermana que en su caso usted pueda analizar, ¿verdad? Tomarse su tiempo a solas con Dios y revisar paso a paso, ¿verdad? La lección y darnos cuenta en qué área hemos fallado, ¿verdad? En qué área estamos fallando como esposa, ¿verdad? Como madre, ¿qué tanto le estamos enseñando a nuestros hijos de ser agradecidos? ¿Verdad? Como hermanas dentro de la iglesia, qué tan agradecidos estamos siendo por las cosas buenas que Dios está haciendo en nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos siendo agradecidos a Dios? con un corazón sincero, moldeando nuestras vidas, nuestros corazones, ¿verdad? De repente amarguras, resentimientos, quejas, ¿verdad? Cosas que sabemos que no deberían estar allí, pero allí están. Ay, yo le animo, hermanas, que en su casa, a solas con Dios, usted pueda agarrar esta lección una vez más y repasarla poco a poco, ¿verdad? Y no pensar en otro, pensar en nosotras mismas y ver en qué área estamos fallando. Como hijos, que tan agradecido he sido con mi madre. O aún le faltó el respeto a mi mamá, aún la grito, aún lo ofendo, ¿verdad? ¿Cómo está mi corazón? La Biblia dice que todo lo que sembramos vamos a recoger un día. ¿Qué tanto le está exigiendo usted a su esposo? ¿Qué tanto le está pidiendo a usted a su esposo, que a lo mejor su esposo no está en iglesia 100%? Muchas veces somos culpables de eso, porque queremos que nos den más y no nos estamos dando cuenta que nos estamos alejando cada día más de Dios. Hay que revisar y ver en qué área estamos fallando a Dios. Señor, estamos delante de usted, mi Dios, una vez más, primeramente pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces se nos olvida darte las gracias. Darte las gracias primeramente porque moriste por nosotros. Darte las gracias por tu amor y por tu infinita misericordia para con nosotros, Señor, porque, ¿verdad?, tú no nos miras conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a tu misericordia. Señor, te pido que nos ayudes y nos enseñes a cada una a tener un corazón agradecido, a desarrollar ese corazón agradecido aun cuando las cosas no nos parezcan, Señor, a ser agradecidos por todas las cosas, Padre. Te pido por favor de mis hermanas, te pido que tú las puedas bendecir, las puedas cuidar, las puedas llevar conmigo a sus hogares. Gracias por ellas, bendícelas. Tú conoces el corazón de cada una, tú conoces las luchas que cada una tenemos. Yo te pido, mi Dios, que tú nos puedas cuidar, nos puedas llevar conmigo a nuestros hogares, nos puedas proteger, Señor. Te pido también que puedas bendecir los alimentos, te pido que sean de provecho para nuestro cuerpo, igualmente bendice las ofrendas que vamos a recoger. Señor, que sigamos dándote las gracias por todo y que sea usted, mi Dios, siempre el centro de nuestra vida. Gracias te damos por todo y pedimos tu bendición, precioso nombre de Jesucristo. Amén.